WeToker. Sumamos las partes. Estamos hasta las 11 de la mañana aquí en Radio Cultura, en estos tiempos líquidos, tiempos en que todo pasa y fluye muy rápidamente, pero nosotros hacemos este alto, ¿no? Este parar dos horas para hablar, como decimos siempre, de las cosas importantes. ¿Vieron que está lo urgente y lo importante? Bueno, siempre lo urgente nos tapa el bosque, ¿no? Lo que nos gusta a nosotros ver y meternos de lleno en esas cosas que bien valen la pena hacer charladas un domingo, distendidos, relajados, porque el tiempo que le demos a eso es fundamental. Y hoy en el Día de la Radiodifusión, más que nunca, ¿no? Este canal de hacer escuchar cosas que nos importan. Por ejemplo, de esta charla que queremos tener hace tiempo con Indiana. Indiana, ¿guereño o guerreño, Indiana? ¿Cómo estás? Valeria Weise te saluda. Hola, buen día. Guereño. Guereño, con uno solo. ¿Qué origen tiene guereño? Es vasco-francés. Vasco-francés. Nací en Carué, provincia de Buenos Aires. Ah, qué lindo. El origen es caruense. No, caruense, no. Está muy bien. Y hace mucho tiempo estás trabajando como directora del Observatorio de Prácticas del Sistema Penal. ¿Hace cuánto tiempo ya, Indiana? Hace 2 años. Hace 2 años. Arrancamos. Uh-huh. Y ya casi 3. Y la verdad es que con un montón de proyectos súper, súper interesantes en un ámbito, yo te diría, en principio, si uno lo mira de afuera, parece hostil, ¿no? Y la verdad que sí, que es hostil. Lamentablemente es como luchar contra molinos de viento. Uno uh-huh. a veces se siente así como un poco desganado, pero bueno, en esto que vos decías, ¿no?, de lo importante y lo urgente, se acuerda qué es lo importante y arranca de nuevo, ¿no? Es como la sensación, Indiana, de arremangarse, ¿no?, o remar en dulce de leche. Me da esa imagen previa, ¿no?, en donde estás metida y con ganas de visibilizar o darle voces y entidad a gente que parece que todo el mundo quiere ocultar, ¿o me equivoco? No, es que es así, la verdad que lo has graficado excepcionalmente, porque la idea del observatorio inicial era mostrar las cosas que se hacían bien y que se hacían mal en el sistema penal. Es decir, las personas que trabajan en el sistema penal uh-huh. lo hacen como de manera automática, ¿no? Claro. Día a día van a su trabajo y repiten a fuerza de costumbre determinadas prácticas que terminan afectando derechos. Uh-huh. Nosotros queríamos mostrar eso. Cuando lo lanzamos a los 2 meses empezaron a llegar historias y casos que realmente no era una mala práctica o dos, sino que eran compendios de malas prácticas y que terminaban llevando a personas a estar condenadas a prisión perpetua siendo inocentes. Lo cual es gravísimo. Y lo cual es gravísimo. Sumamente grave, sumamente grave. Y no solo encontramos una persona, sino que esto empezamos a encontrar patrones a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, la verdad que el observatorio empezó como a cobrar otra dimensión. No nos podíamos quedar solamente con la mera denuncia, con decir, bueno, visibilizamos esto, sino que teníamos que empezar a actuar. Claro. Entonces, desde la Asociación Pensamiento Penal, que ya tiene más de 10 años de funcionamiento, decidimos empezar a presentarnos como amigos del tribunal en las causas, mostrando todas las irregularidades que presenta cada uno de estos casos, uh-huh. que la verdad que es desesperante, porque cuando uno empieza a leer el expediente, los expedientes, y se va encontrando con que la prueba de la propia inocencia está en el expediente. Claro. Y sin embargo no se la lee. Uh-huh. Uh-huh. Y no hay tiempo o no se le da curso, ¿no? A ver, Indiana, en principio, como para entender el fenómeno del Observatorio de las Prácticas del Sistema Penal, cuando vos decís, bueno, mirar qué se hace bien y qué mal, lo primero que aparece es que la mayoría de las cosas se hacen mal, ¿o me equivoco? Lamentablemente sí. Uh-huh. Lamentablemente sí. Lo primero que notamos es y para despejar cualquier duda al respecto, ¿no? Nosotros no creemos que las personas que trabajan en el sistema penal encarcelan a otras a propósito, por una cuestión conspirativa, si se quiere. Uh-huh. Lo más grave es que es la indiferencia por el otro lo que fundamentan las condenas, ¿me explico? O la justificación, o sea, ¿no?, también. Claro, entonces empezamos a encontrar que las investigaciones se hacen de forma negligente, no se investigan varias hipótesis, sino que siempre se sigue la más fácil, digamos, aun cuando esto arrastre o involucre a personas que no tienen absolutamente nada que ver con el hecho. Y esto lo remarco mucho porque uno tiene que ponerse en esa posición, ¿no? ¿Qué pasa si el día de mañana uno lo acusan de algo que no hizo? Y se encuentra con que el sistema penal no le da la oportunidad de poder expresarse libremente. Por ejemplo, en el caso de Cristina Vázquez, que es una joven que lleva 9 años privada de la libertad, pero que su proceso arrancó en el año 2001, no hay pruebas científicas de que ella haya estado en la escena del hecho. Está condenada a prisión perpetua por un homicidio. No hay pruebas científicas, no hay absolutamente nada de esa en la escena del hecho, porque ella estaba a 8 kilómetros del lugar y hay testigos que declaran que estuvieron con ella y aún así está condenada a prisión perpetua. Ahora, no sé cuál es la condición de Cristina. ¿Tiene que ver también con que no tiene los fondos como para tener un abogado que logre que esté afuera? Y la verdad que Cristina tenía 19 años en ese momento, estuvo mal asesorada en un comienzo. Ella confió en la defensa pública en ese momento. No tenía los recursos para, como vos decís, para contratar un abogado. La verdad que en las investigaciones lo que estamos notando es que son claves los primeros momentos. ¿Y quién te asesore? Todo lo que Cristina dijo en esos primeros momentos que estuvo sin asesoramiento fue usado en su contra. Sí. Y a contracara de esto, Indiana, hago un punto acá porque me da la sensación que lo que vos estás diciendo a mucho en el oído le debe decir no, pero si hay muchísimos que están afuera y que deberían estar adentro y queremos que cambiar el tema de la edad de imputabilidad de los menores y que no también escuchás un discurso muy fuerte diciendo bueno, pero no hay justicia, entran y salen, todo esto está en nuestro imaginario, ¿o no? Está en el imaginario, pero no se corresponde con los hechos. Sí, si uno analiza las estadísticas del sistema penal, se va a encontrar con que la mayoría de las personas que están privadas de la libertad son personas que provienen de los sectores más vulnerados de la sociedad. Son jóvenes que están entre los 20 y los 30 años, sin trabajo estable al momento de la detención, sin haber terminado la educación primaria, y están acusados de cometer delitos contra la propiedad, pero por obras toscas, es decir, por cuestiones muy fáciles de atrapar. No se trata de delitos muy complicados o de homicidios o de delitos contra la integridad sexual que son complicados de encontrar a los autores, sino que son más bien arrebatos nosotros las llamamos obras toscas, ¿no? Es lo que el sistema no tiene que hacer una investigación demasiado exhaustiva, sino que directamente va a las cámaras de seguridad y le dice, bueno, si hizo en esto es listo. La verdad que eso nosotros no lo podemos desconocer y se contrapone con esta idea, ¿no? De que las personas entran y salen del sistema penal. Por el contrario, la población penitenciaria en este momento tiene una tasa altísima y es alarmante porque las plazas disponibles no están preparadas para eso. Tampoco el sistema penal está preparado todavía para pensar en otras alternativas, ¿no? Claro. Ayúdame a hacer una radiografía, Indiana. ¿El sistema penal cuántas personas detenidas tiene? Actualmente en la Argentina estamos alrededor de las 70.000 personas. ¿Y de esa cantidad de gente, qué porcentaje dirías que está mal detenida? Y la mayoría todavía está esperando que se les diga a ver si es inocente o culpable. Es decir, que están procesados, están en prisión preventiva. Esto es un mecanismo que usa el Estado para detener a la persona antes de tiempo, antes de que se haga un juicio, donde realmente le digan usted va a merecer esta pena por este hecho. ¿Qué pasa en la práctica? Que cuando esa persona llega a juicio, ya tuvo, por ejemplo, 3 años, 5 años de prisión preventiva, y entonces a los jueces y juezas les cuesta mucho decir, bueno, lo absuelvo, discúlpeme por todo. Claro, porque además el Estado tiene que hacerse cargo ahí, claro. Claro, pero después el Estado no se hace cargo de eso. No, o sea, no hay casi indemnizaciones para las personas que estuvieron en prisión preventiva y fueron absueltas. Por el contrario, lo que estamos viendo es que se las condena exactamente la misma cantidad de años, días y horas que estuvieron en prisión preventiva. Cosa de decir, bueno, listo, ya está, con nosotros ya cumpliste. Eso es demasiado llamativo. Sí. Indiana, a mí hay una frase tuya en una entrevista que me gusta mucho, que es, detrás de los expedientes hay personas, que esto es lo que me parece que cuesta visibilizar, y que ustedes lo hacen a través de la radio de la Asociación Pensamiento Penal, que es Radio Utopía, y que yo recién comentaba con Natalia, nuestra productora, que ya me encanta el nombre, pues si perdemos la utopía, perdemos todo, ¿no? Exactamente. Y ahí ustedes, ¿qué trabajo, qué labor hacen tratando justamente de escuchar a quienes no tienen voz? ¿Hola? Sí, te escucho. Ah, perdón. La verdad que la Radio Utopía es mágica porque da voz a quienes no tienen voz. Hay un montón de programas que nacen de personas privadas de la libertad y que han conseguido que les den permiso para poder hacerlo dentro de la unidad e imagínense lo que es eso para ellos, ¿no? Son personas que de esa manera pueden expresarse libremente, que pueden comunicarse con su familia, que pueden expresar sus sentires, sus dudas, su vida, ¿no? Porque lo que tenemos que pensar es qué clase de privación de la libertad pretendemos, ¿no? Claro. Es una privación de la libertad que marque la violencia, que marque la exclusión, o es una privación de la libertad que sirva para otra cosa, ¿no? Entonces, Radio Utopía es un desafío, y se llama Utopía porque Pensamiento Penal está como atravesada por esto del soñar que otro mundo es posible, un mundo sin menos violencia. ¿Y qué tipo de programas hacen? Bueno, tenemos de varios lugares, bueno, con música, con reflexiones, hay, por ejemplo, de la unidad de Bahía Blanca, por ejemplo, teníamos uno de Punta de Rieles, que es una unidad en Uruguay. Mira. Que es esa unidad, la verdad que es un ejemplo, porque las personas que viven allí no, o sea, primero no se tienen que imaginar una unidad como las nuestras, ¿no? Recargada de gente, con poco espacio. Es una unidad donde, por ejemplo, hay una heladería, hay una casa de tatuajes, una panadería, varias bloqueras que venden por Mercado Libre. Es decir, las personas privadas de la libertad tienen su propio banco. Trabajan. Y trabajan allí dentro, exacto. Y uno desde afuera puede ir a comprar esos productos. Es fantástico, claro. Claro. Cuando una de las veces que fuimos a visitarla, en la panadería estaban preparando un pedido para una fiesta de 15, así que estaban trabajando. Contrarreloj armando todo, claro, que exacto. Es lo que uno sueña, ¿no? De la reinserción, de no excluirlos más y que no tengan dinero después y tengan que estar obligados casi, ¿no? Empujados a salir a robar otra vez, por ejemplo. Es decir, que acá hay programas de gente que está, digamos, mal presa o mal detenida, a la sombra mal, como venías contando casos, o gente que está bien detenida pero también tiene su canal para expresarse. Exactamente. Es eso. Y muestran que tienen proyectos y hacen catarsis. Y además, uno, escuchando Radio Utopía, puede desmitificar un montón de cosas, ¿no? Prejuicios que uno tiene con la persona privada de la libertad, que cuando uno la escucha se da cuenta que no es diferente a uno, ¿no? Que pues, como el vecino, como mi padre, como mi abuelo. Es decir, no hay diferencias, y eso humaniza un montón las cosas. Y que nadie está exento, ¿no, Indiana, de en algún momento tener algún problema con la ley, ¿no? Podemos estar allí en esa situación, chocando a un ciclista en la esquina, no sé, tantas cosas que nos pueden pasar, y ponernos del otro lado, preguntarnos alguna vez si pudiésemos estar en esa situación, ¿no? Empujados, ¿no? Y la verdad que las historias que, por ejemplo, también tenemos otro caso que es desesperante, de una madre y un y un hijo que manejaban un transporte escolar de toda la vida, era la actividad familiar, tenían varias combis, y un buen día los contrata una familia y a los meses los acusan de abuso sexual de sus hijitos que trasladaban, y de allí no pudieron salir más de esa acusación, están condenados a 20 años, no hay pruebas en su contra, hicimos un análisis del expediente, pero de arriba abajo, tremendo. No hay nadie, sin embargo están privados de la libertad. ¿Y quién te saca esa etiqueta, no, después? Nadie. Y cuando confirmaron la condena, lo que decía la hija de la mujer esta, cuya mamá y hermano están privados de la libertad y lo van a estar por muchísimo tiempo más, decía, bueno, ¿cómo puedo hacer para que no le pase esto a otras personas? Nosotros ya estamos arruinados, nosotros claro. Ya nos arruinaron la vida. Ahora, ¿cómo hacemos para que no le pase a nadie más? No, tremendo. La verdad es que, como vos dijiste antes, no, nadie está exento de acusaciones arbitrarias. Y además, esto de ver detrás de los expedientes alude a que no... Un expediente es un conjunto de papeles. Sí, señora. Que va contando una historia. Y salirse de ahí es tan difícil. Por eso nosotros invitamos permanentemente a escuchen, vean más allá de lo que está en este papel. Porque este papel está inventando una historia. Claro. Pero no sabés si es la historia. Y eso es lo que no escuchan fundamentalmente los jueces, ¿no? Sí. Ese es el tema. El esquema judicial está en falta y no sé si se va a poder desentrañar, al menos en lo inmediato, ¿no? Un esquema que sea un poco más justo, en definitiva, que es justamente lo perverso del sistema, ¿no? Yo creo que con determinadas herramientas, como por ejemplo que los juicios sean orales de verdad, que las causas lleguen a juicio, entonces que los jueces puedan... y juezas puedan escuchar y ver a la persona, porque también el tema de que todo sea escrito mediatiza el asunto y no vos no conocés. Escuchar el tono, la intención, ¿no? El cara a cara es otra cosa, que puede haber juicios orales realmente. ¿Y qué opinas de los juicios por jurado? Y para mí es la herramienta por excelencia. La verdad que la Constitución allá por 1853, cuando pensó en juicios por jurado, lo que nos estaba diciendo es juzguemos entre pares, juzguemos entre 12 personas. No es lo mismo que se equivoque una, claro, a que se equivoque doce. Son pares. La verdad que la experiencia de la provincia de Buenos Aires nos llama a la reflexión, porque la verdad que si uno mira la cantidad de absoluciones que están teniendo los jurados bonaerenses, podemos hacer varias lecturas, ¿no? Si ese mismo caso iba a un jurado, a un tribunal profesional, y seguramente terminaba en condena. Sin embargo, como los jurados se toman tan responsablemente la decisión, porque sentados ahí entienden que otro par se está jugando la libertad, que absuelven. Claro. Absuelven cuando tienen que absolver. Entonces, la verdad que nosotros estamos a favor de... Sí, también te obliga a pensar a dónde ponemos a los jueces, ¿no? Como esas personas impolutas que que además de no pagar impuestos a las ganancias, todo lo dicen y tienen la última palabra. Digo, uno construye una imagen también, ¿no? Esto de, exactamente. No están a la par en el llano, como decís vos, ¿no? Y eso construye. ¿Cómo pueden hacer los amigos para escuchar estas historias en la boca de esa gente a través de Radio Utopía? ¿Cómo los buscan? ¿Cómo podemos sentir su palabra y sentir sus historias? En la página web de Radio Utopía, que es por internet, www.radioutopia.com.ar. Después, desde la página de Pensamiento Penal tienen todos nuestros emprendimientos, y el observatorio tiene su propia página, que es www.opsp.com.ar, y ahí toda nuestra tarea jurídica, si se quiere, pero no solo jurídico, sino que nuestros dictámenes son transdisciplinarios. O sea, actúa una psicóloga forense, una licenciada en criminalística, una socióloga, porque por eso que decíamos antes, ¿no? Hay que ver detrás del expediente, no solamente quedarse con el papel meramente. Entonces lo miramos un montón de ojos desde diferentes lugares Y llegamos a conclusiones como estas, ¿no? Mirando el expediente, claro, mirando el expediente, observando con esos ojos, pero no dejando de ver los ojos de esa persona que está detrás, ¿no? Así es. Indiana, un placer charlar con vos. Hay muchísimo más para charlar, pero no faltará oportunidad. Te mando un abrazo enorme. Bueno, y a disposición, cuando quieran. Dale, fuerte abrazo, gracias. Indiana Guereño, la directora del Observatorio del Pensamiento Penal, maravillosa tarea, difícil, dura, ardua, sobre todo porque desmitifica tantos preconceptos que tenemos, ¿no? Y escuchar a quienes están en una situación de encierro, que por allí están en una situación injusta, ¿no? Sobre 70.000 personas, en su mayoría, que están con prisión preventiva, ¿no? Procesados, pero esperando un juicio, muchos de ellos injustamente detenidos. Historias para escuchar en Radio Utopía, la radio de la Asociación de Pensamiento Penal. Súper, súper linda charla con Indiana. Ahora habla la música. We Talker Radio.